están como dibujados, no le pagan su pecado, no les tocó religión y esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor. Paltranza. Uno más para la colección. Te vas y ya no encuentro solución, ni tampoco una canción que haga olvidarme de vos. Será que tu corazón no es para mí, pero el mío sí es para ti, y me dejaste solo tú. Que te marchaste de mi lado así. Tú sabes bien que yo di todo lo que pude, y será que hay alguien más. ¿Qué será de mí si todo el tiempo pienso en ti? Hoy prometo olvidarme de ti, pero te olvidaré. Quiero saber cómo hacer que tú te fijes en mí, si yo estoy enamorado. Quiero saber qué tiene el que no tenga yo. Ay, que no tenga yo. Bien que no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo. Hey, quisiera más de sin límite de tiempo. No quisiera que tú fueras sueño y estar contigo a cada momento, pero es muy triste porque ya tienes sueño. Y déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar este amor. Yo sé que tú buscas un acto caliente y que te haga bailar cuando mi tema suene y revienta. El que te lleva para la esquina y que mi música sientas. Ven, ven, yo sé que tú buscas un acto caliente.